y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Instituto Tandil de Salud Mental, ubicado en Calcuta 1012. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Radiola. Estamos aquí desde el Instituto Tandil de Salud Mental, ubicado en Calcuta 1012. Hay muchos que no conocen la calle Calcuta. O no conocen estas direcciones, ¿no, Darío? O por María Teresa de Calcuta. Madre María Teresa de Calcuta es la calle. Pero, zona geográfica, ¿cómo podríamos ubicar a los oyentes? Sería aproximadamente al este de la ciudad de Tandil. Muy bien, como 10 cuadras del cementerio, 10-12 cuadras del cementerio para Avenida Brasil. Posiblemente. Depende del punto de vista de donde esté ubicado. Claro. Si estamos desde la central de la radio, sería el este. Ah, muy bien, es correcto eso, es correcto. Bueno, estamos por AM1180, Radio de la Sierra. Este año estamos saliendo por Radio de la Sierra. El año pasado salíamos por Radio Tandil. Y el próximo año, si no nos renuevan el contrato, iremos a otra radio. Nos van expulsando así de a poquito, ¿no? Bien, se pueden comunicar con nosotros mandando un correo electrónico. Si ahí siempre entre los bloques ponemos la artística, ahí está el correo electrónico, la página web, ¿sí? Bien. Y estamos acá con los compañeros, estamos con Oscar, Ismael, Graciela y Darío Sintrigo, que después vamos a ver por qué en los otros bloques, por qué es Sintrigo Darío. Y tenemos allá a los compañeros Juan Manuel y Estefanía, que Estefanía es como la gran lectora, ¿no? Está leyendo un libro ahí, en un sillón. Que es una L, ¿no? Un sillón muy lindo. Es para dormir, es más una cama, ese sillón cama. Es como el referente teórico que tenemos hoy para el tema de la amistad. Muy bien, claro, porque hoy es 20 de julio, Darío, hoy es Día del Amigo. Bueno, ¿qué les parece? Habíamos estado conversando acá justo antes de comenzar el programa acerca de el amor y las clases sociales, o el amor y la clase social. Si es lo mismo, la mujer rica y pobre y el hombre rico y pobre. ¿Es posible que haya una pareja que atraviese la clase social? Todo es posible. Querer es poder, así que todo es posible. Cada uno tendrá distintas experiencias, pero posibilidades existen. Mira la telenovela Marimar. Claro, bueno, justamente las telenovelas son las excepciones. Reflejan lo que pasó. Pero no, nunca sucede eso, lo de las telenovelas, ¿no? Eso de que el jardinero, ¿no? Que es un tipo adusto, musculoso, carilindo, ¿no? Que se enamora de la mujer estanciera, y la mujer estanciera tiene un problema, tiene una pareja de su misma clase social a la cual deja, y se va con el jardinero. Eso pasa en las novelas, justamente la frase, pasa en las novelas. ¿Ustedes conocen casos así que en la vida ha pasado? A ver, Graciela. Sí, yo conozco casos de la vida real que ha pasado. que el peón se haya enamorado de la dueña del campo, ella haya dejado el esposo y ahora están juntos, tienen hijos y son felices. La pregunta es si la señora siguió en la misma clase social con dinero o pasó a ser parte de económicamente del hombre, ¿no? No. Siguieron, ya él fue el que realmente de más suerte, porque él pasó a ser de una clase social alta. En cambio, ella quedó como era, en la alta sociedad. ¿Y quién manejaba la plata? Ella. ¿Y perduró? Perduró, sí. Bueno, perdura. Sarita quiere hacer una acotación. Sí, mira, por ejemplo, no sé si Graciela está contando lo mismo que voy a decir yo. En Azul hay que vive en el mismo edificio mío, una señora que se llama Margarita Robbio, Margarita Castellar, y ella se casó con un señor Robbio. Él era el capataz de ella y él era humilde, o sea que le duplicó la fortuna que tienen. Está bien lo que dice Sarita, pero el planteo va por este lado. Pertenecer a cierta clase social es también tener determinado universo simbólico. No solamente en función del dinero que uno tiene, sino en cuanto a la cultura, a los valores, tanto familiares como sociales, ¿no? Y digo, cuando dos personas que están en distintas clases sociales, que comparten distintos, digamos, que tienen distintos intereses, cuando se juntan como personas, ¿qué conflicto puede haber socialmente entre la familia, ¿no? Cuando la familia no acepta al otro, no acepta a la pareja. Sarita vuelve. Va y viene. Por ejemplo, en mi familia, papá era gente de campo, mi mamá era una persona humilde, y la familia de papá no la querían, y después la aceptaron porque mi papá tenía hacienda, campo, de todo, y mamá era humilde, entonces no la aceptaban en la casa, la tenían de cocinera, la tenían de mucama, la tenían de todo. Ajá. Era como desprestigiarla a mi madre. Bueno, ese es el caso que yo estaba planteando, ¿no? A ver, claro, cómo se relaciona con la familia. ¿Y cuándo? ¿Y eso dejó de pasar en algún momento? Sí. Completamente dejó de pasar. Sí, dejó una unión muy buena. Cuando se quedaron ellos solos, viste que no existía la abuela ni el abuelo de mi padre, todo cambió. Ellos fueron muy, muy, muy felices. Bueno, como siempre, yo sostengo que hay excepciones que confirman la regla, ¿no? Hay casos particulares, hemos escuchado historias particulares determinadas y con sustento. Pero si el enfoque del tema está, bueno, indicando que la general es así, a mí me da la impresión que los parámetros como para decir que el equivalente a lo positivo que hemos escuchado hasta ahora es bastante flojo. Y lo voy a intentar justificar. El amor de diferentes clases sociales. Hemos puesto un lindo ejemplo. Hay otros. Empresaria que vive en Puerto Madera o con un barrendero, empresaria del teatro con un boletero, hay miles de ejemplos. Bueno, vamos a sostener el del campesino con la empleada rural, para ser más gráfico, ya que entramos en ese tema. Y estamos dentro de la zona geográfica. Y aquí ocurre un tema que se da más la posibilidad de que el hombre se enamore, el hombre empresario, el hombre del dinero, se enamore de una mujer humilde, y es menos probable que sea viceversa. Me refiero a el sustento real que tenga un amor bien fuerte, bien intenso, bien apasionado. ¿Por qué? Porque queda siempre la sospecha, puede haber distintos factores, edad, que ver si realmente físicamente a esa mujer le atrae el hombre y no el dinero. Sin embargo, el hombre, como yo siempre sostengo, se inclina hacia una mujer primero por la faz física y después comienza a descubrir si es que quiere mantener una relación sentimental duradera. Va a intentar focalizar la experiencia de distinto modo, es decir, gustos, placeres, momentos felices, donde se pueda grabar la cosa. Ahora bien, más allá de eso, yo entiendo de que en el tema a la inversa, mujer poderosa, empresaria, adinerada, con el hombre humilde, trabajador, no es un desprecio ni es menoscabarlo, es un trabajador. Que no esté a la altura de la mujer empresaria es mucho más difícil. En consecuencia, la posibilidad de continuidad se reduce ostensiblemente en virtud a que va a haber al principio, o debería haber al principio, una atracción fundamentalmente física de la mujer hacia el hombre, y que podría ser también del hombre hacia la mujer. No tanto como el otro ejemplo, pero puede darse. Ahora bien, hay que tener en cuenta esto. La vida, por lo general, indica que el patrón del hogar o de una relación hombre-mujer es el hombre. ¿Esto qué implica decir? Que es el que tiene que mantener el sustento, llevar el dinero a casa, y la mujer, entre comillas, insisto, ¿no?, tiene que estar sometida a las decisiones del hombre. ¿Qué pasa cuando la cosa es al revés? Poniendo un tema. Claro, ya voy proponiendo un tema, vientos de cambio. Cuando la cosa es al revés, es peligrosa. ¿Por qué? No comprendí bien. ¿Vos crees, Oscar? Todo lo anterior es muy correcto, lo que dijiste, ¿no? Antes, respecto. Que es más común ver a un hombre poderoso con una mujer humilde que viceversa, ¿no? Sí. Yo creo que es por una cuestión de, no sé si machismo, pero de cómo están dadas las cosas en la sociedad. Eso que dijiste respecto a la mujer tiene que estar sometida al hombre, lo dijiste como ejemplo de lo que la sociedad. Sometida en el buen sentido de la palabra, es decir. Lo que pasa es que el sometimiento no es. Sí, quizá no sea la. No es la palabra correcta. Me rectifico. No es un sometimiento. Es como que debe adecuarse al que las últimas palabras las toma el jefe de casa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo? Perdón, me río porque está Estefanía ya leyendo y se ríe porque está completamente en desacuerdo con vos. Completamente en desacuerdo. Más que nada, está perfecto. No. Si estamos todos de acuerdo, sonamos, chicos. Bueno, lo que pasa es que, digo, Oscar. Es peligroso que la mujer tenga dinero y el hombre no. Es muy peligroso para mantener una relación sentimental. Bien. ¿Por qué es peligroso? Porque el mundo está hecho así. Es decir, el que lleva la comida a casa es el hombre. Y si la cuestión es al revés, hay solamente una cuestión y que va por la parte de los animales, que la que sale a buscar la comida es la leona. Voy a agregar, déjame agregar una palabrita porque si no después me voy a olvidar. Y hay una palabra que todavía no se nombró y creo que Oscar en definitiva la va a... No sé si estará de acuerdo o no, pero hay una palabra que se llama el complemento. Una pareja, si es pareja, es que se complementa. Lo que le falta a uno le sobra al otro, y lo que no tiene uno tiene el otro para dar. Y en esa compensación puede existir que uno tenga posibilidades económicas mayores en unas circunstancias o viceversa. Pero que los tiempos de hoy, en nuestras circunstancias económicas actuales, han cambiado, es real. Lo importante es conocerse la pareja y aprender de a poco a complementarse. No. Es decir, es una de las cuestiones principales. Sobre todas las cosas está el amor. Lo que pasa es que con el correr del tiempo surgen inconvenientes de otra índole. Es decir, yo puedo estar con una pareja, amarla y pasar los mejores momentos de mi vida, tener hijos, salir de vacaciones, salir de todo. Pero cuando la mujer posee el patrimonio y el hombre no tiene recursos, ni siquiera como para estar a la mitad de lo que la empresaria tiene, la tendencia indica que las posibilidades de continuidad pueden ser flojitas. Hay una terminología que a mí ahora ya no me está gustando, que sería la posesión o ser dueño de. Darío, en una relación de pareja, una relación de pareja es una... Hay una relación de poder también, ¿no? Y no siempre está dada la relación de poder como se dio tradicionalmente desde el hombre hacia la mujer, ¿no? De sometimiento. Sino que hoy en día es mucho más complejo. Pero no como dueño, sino como una aceptación de una circunstancia, puede ser temporal. Ajá, sí. Y no definitiva. Ah, claro, claro. Lo que pasa es que al principio, cómo se plantea la pareja, eso perdura. Si no se cambia de alguna manera, perdura. Las relaciones de poder se establecen iniciada la pareja o iniciada el contacto con la otra persona, ¿no? Hay una siempre, frase que no recuerdo. Siempre hay uno que está abajo, siempre abajo no, pero siempre hay uno que está sometido al otro. Siempre hay uno que ama más que otro. Entonces, el que ama es un paria, ¿no? Yo lo veo exactamente al revés, pero bueno... Esto me parece una conversación de machista. Y coincide que en la mesa hasta ahora somos cinco caballos, seríamos. Caballos y ninguna yegua. No, bueno, yo no he dicho ningún comentario machista, sino que trato de reflexionar acerca de lo que veo, y todos acá tratamos de reflexionar según nuestra experiencia personal. Además, las mujeres están afuera, opinan, uno ve y ve las caras y ya te das cuenta de que están del otro lado de la vereda en las opiniones que se están vertiendo en esta mesa. No todo está mal, pero hay cosas que habría que discutir, ¿no? Que tendríamos que replantearnos nosotros como género. Vos sabés que en este mundo vivimos matracados. Por ejemplo, las amazonas, ellas tenían a los hombres como esclavos. Y en Grecia hubo muchos matracados. Las amazonas eran una tribu guerrera, ¿no? Y ahora, ahora hay gerentas, hay presidentas, hay ingenieras, hay médicas. Antes no había eso. Fíjense ustedes. Bueno, no yo creo que fue una conquista. Que la mujer creció y el hombre bajó. la mujer fue logrando conquistas. En esta mitad de centuria, digamos, ha logrado determinadas conquistas en cuanto a sus derechos. Por suerte, porque si no vivíamos en una irrealidad. Lógicamente, cada uno respeta desde su punto de vista su cuestión de Estado, ¿sí? El Estado civil de cada uno, esté en pareja, casado, acompañado, arrimado o como se le llame. Lo importante es que hay una realidad y es cierta. La economía hoy en día mueve el mundo. Eso estoy de acuerdo con acá mis compañeros de mesa. Pero hay un proceso de negociación, ¿sí?, que hay que fluirlo de manera tal, por medio de la dialéctica, lograr acuerdos, porque si no vamos al choque y enfrentamos, y lo que sí se va a lograr es la frustración de la pareja, que es lo que va a pasar. Porque si no, si yo voy a un ejemplo muy económico, voy, quiero algo, voy y lo compro, voy y pago por eso. Pero no me imagino, o tal vez será porque en mi vida no he tenido posibilidad de tener gran cantidad de dinero, ir y a comprar una mujer. Eso es lo que me cuesta pensar. ¿Cómo comprar a otro para que esté a mi lado? Esa es mi retroflexión hacia ese pensamiento. Creo que en este mundo contemporáneo, el amor también se compra. Subrepticiamente, sutilmente, pero de alguna manera se compra. Donde todas las cosas están mercantilizadas, las cosas se compran. Podría ser. Digo, es una reflexión al paso. Digo, obviamente, la compra y venta más notoria, por ejemplo, es pagar por sexo, ¿no? Lo que sería la prostitución. Pero digo, hay otras formas de ir y comprar. Que me gusta. Digo, es la mirada más derrotista. Discúlpame. Acerca del amor. Pero bueno, Jorge. Quiero decir un poema que me gusta en realidad, que lo inventé yo. Sufriendo de un pagano lugar a un mestizo caballo que va corriendo sobre el mar, sufriendo de alimenticios poderes saciados, corriendo sobre besos y abrazos, ganchándose de amores y de diversas practicas en total. Sería amor y amistad entre el hombre y la mujer. Muy bien, un aplauso le podemos dar al compañero acá. Una imagen muy, muy poética, ¿no? El caballo sobre el mar, ¿no? El amor y la mujer. Gracias, Jorge. Gracias, gracias. ¿Lo tenés escrito eso? Ah, bien. Bueno, entonces, yo quiero la voz de una mujer. Ya pasó Sarita, que dijo, pero... Y Estefanía, dale un segundo. Estefanía, sí. Gracias por acercarte a esta mesa llena de prejuicios, sí, claro. Sí, tan linda. Bueno... ¿crees que el amor es una mercancía? ¿El amor se compra y se vende? Para algunos sí, para algunos no. Depende cómo le vean cada persona. ¿Hay relaciones para vos de poder en las parejas? Sí. Sí. ¿Se establecen relaciones de poder? Sí, se establecen. Lo que pasa es que para mí ha cambiado mucho los paradigmas. Claro. Y hoy la mujer... Antes la mujer resignada a sus deseos, sus ganas de progresar o sus... no sé, ilusión de ser alguien, de tener un título universitario o estudiar, por cuidar al hijo, y el que iba a trabajar era el padre de familia, el que traía la plata, y hoy no, la mujer está casi a la par o más arriba que los hombres. Entonces, bueno, coincido acá con mi compañero en que tiene que haber una cuestión de negociación en cuanto para que no sea desequilibrios. Pero, y que ambas partes estén de acuerdo y decían tener una familia con los dos, con las dos personas, tanto la mujer como el hombre, de acuerdo. Y no resignando a la mujer siempre todo al cuidar los chicos. Sí, incluso hoy en día, Estefanía, hay mujeres que tienen, bueno, que son madres solteras, estudian y trabajan también. No, digo, ¿cómo se sobrepone a eso, no? Porque yo creo que más que la falta de tiempo, era las obligaciones que le daban a la mujer para hacer eso. La mujer se tenía que ocupar de la familia, o sea, de los hijos y de la casa, era eso. no había posibilidad de crecimiento, ni siquiera participaba justamente de la vida democrática del país hasta claro. hace 60 años, ¿no? Sí. No votaba, digamos, se quedaba en la casa, no tenía justamente ni voz ni voto. No. Creo que yo no me supe explicar bien en el mensaje. No está mal que la mujer progrese, que estudie, que sea profesional, que sea científica, que sea presidente de la nación. No está mal que sea empresaria, que tenga muchísimo dinero. Lo que sí, la humanidad, el transcurso de los años, nos ha enseñado que, así, generalizando, que una mujer con mucho poder a la larga puede hacer someter al hombre a las decisiones de ella. Es decir, vea algo anormal. La mujer tiene, por sobre todas las cosas, un poder de seducción sobre el hombre en cuanto a determinados encantos. De acercamiento, de felicidad, de sonrisa, de crianza de hijos. Es decir, el hombre sin la mujer no sería nada. Esto hay que dejarlo bien en claro. Sí, es una definición. Sí. El hombre es sexuado, ¿sí? O sea, significa, es decir, que no, el hombre, el hombre se complementa con en cambio, el otro par. Claro, en cambio la mujer es distinta. Es decir, la mujer no depende del hombre para su sobrevivencia en la tierra. El hombre sin la mujer no sería nada. Y pero la idea de lo que yo planteaba es que la mujer, cuando tiene el poder fundamentalmente económico sobre el marido, la tendencia puede ser o no negativa. Desde mi punto de vista puede ser negativa. Disculpame, Oscar, a mí me parece que, y ya lo habías dicho, ese no es un problema de la mujer, es un problema del hombre. ¿Mm? Es como se siente el hombre respecto a la independencia de la mujer. No que la independencia de la mujer influye sobre el hombre de manera directa. ¿Me explico? No, por algo estamos acá. Yo creo, yo soy padre de familia y me estoy fortaleciendo para volver a mi familia e interpretar un montón de circunstancias que son sociales, económicas, lo que es el patriarcado, pero por sobre todas las cosas un entendimiento y volver a ubicarme en el rol de padre, jefe de familia, que lo soy, pero sin poner como principal pilar el peso económico. Yo creo que igual el tema económico es uno de los temas. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Bien, y Sarita, a ver, la última intervención, así vamos cerrando. Bueno, mira, lo que yo había dicho hoy con respecto a papá y mamá, viste, papá era adinerado, pero no es que la desprestigiaban a mamá, porque ella allá tenían mucama, tenían todo, pero como no la querían, la denigraban. Y ahora yo pienso que la mujer tiene que trabajar a la par del hombre, porque un solo sueldo no alcanza para vivir. Y en Azul, por ejemplo, si tenés dinero vales, si no tenés dinero no vales nada. Eso es lo que pasa en las clases sociales de Azul. Y bueno, en Tandil podemos decir que es algo parecido, ¿no? La conformación de la sociedad tandilense, ¿no? Tan compleja. Bueno, gracias Sarita, Oscar, bueno, Estefanía, Ismael y Darío, para cerrar este bloque, el primer bloque de esta gran introducción. ¿Querés decir algo, Ismael? Porque vos acá estuviste completamente en desacuerdo con las cosas, ¿no? Yo sigo en desacuerdo con todo. Bueno, igual Estefanía le dijo a Oscar, qué tierno, con lo que dijo Oscar, que es muy interesante, dice el hombre no sería nada sin la mujer, ¿no? En cambio la mujer no sería nada sin el hombre. Muy bien, por fin una pista. Bueno, no, porque ahí Oscar dijo, la mujer puede estar sin el hombre. Sí, el hombre puede estar sin la mujer también. Yo creo que si no hay mujeres, o sea, un mundo lleno de hombres dura 1:10, 1:20. Estamos al horno. Sí, no dura mucho. ¿Quién limpia todo si no? No la querés como una clava. No, pero fue una broma. Un minuto sin mujeres en el mundo, bueno, hay que lavar, hay que planchar. ¿Quién hace los mandados y todo eso, Ismael? No, lo más grave sería el silencio. Un silencio muy profundo sería. Claro, el mundo se quedaría en silencio, claro. Sí. Habías dicho un tema musical, Darío, para escuchar. Yo decía vientos de cambio, hablando de que vienen otros vientos y hay uno, no sé si lo... ¿De quién es Vientos de Cambio? ¿No te acordás? No recuerdo. Sé que es de una versión inglesa, me parece. Bueno, vamos a buscar Vientos de Cambio. Porque algo está cambiando ahora. No sabemos algo está qué, cambiando. Pero está cambiando. Y que tenemos que adaptarnos al cambio, seguro. Si no, nos lleva al tornado. Vos fijate que en Latinoamérica ya hay 3 mujeres presidentas. Y va a haber más mujeres presidentas. Pero igual votamos nosotros, así que... Está cambiando el tema. Claro. Exacto. No, hay que ver si el país... Viste que dicen el país argentino... No, los argentinos son machistas. Hay que ver. No pasa por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ir al corte escuchando Vientos de Cambio. Hay un tema musical propuesto por Darío. Vamos a ver si lo encontramos también el tema. Y si no, vamos a algún tema musical alternativo. Y volvemos con Radio Radiola. Corte y ya volvemos. Se achica el mundo más. ¿Quién iba a creer que fuéramos tú y yo, hermanos? El futuro ya se ve. Se puede hasta tocar, soplando con los vientos nuevos. ya volvemos con Radio Radiola.